Bien, bueno, Matías, estamos a un par de días de realizar esta acción que se tomó, que va a realizar FERCOA. Sí, el viernes pasado estuvimos presentes en el plenario en Buenos Aires, de la tripartita de CETEP, Barrio de Pie y CCC, en la cual se definió un plan de lucha, de acción, que consiste en este próximo jueves 20... hacer cortes y ollas populares, depende de las condiciones de cada provincia, de cada lugar. Y después va a continuar con el 27 con una campa en Buenos Aires, y el 7 de agosto va a haber una gran movilización en la cual estamos exigiendo que se... una serie de puntos que son los que venimos reclamando, como la implementación del plan de emergencia social como principal eje. Y particularmente en La Rioja, pedimos que la provincia se adhiera a ese decreto para realmente reconocer la situación en la que está, en la cual la provincia de La Rioja no está pudiendo tener ningún tipo de acompañamiento o reacción con respecto a los cierres de fábricas que se están suscitando semana a semana acá en La Rioja, y con además de no poder llevar adelante, solo realizar críticas al gobierno nacional y no tener poder de maniobra de cómo realizar o no qué hacer ni siquiera ante estas situaciones, está planteando formar cooperativas, dejando a los trabajadores con esa herramienta, pero sin implementar herramientas que están en la legislatura, como es la ley de fomento cooperativo y la ley de economía social, ya aprobados por los diputados provinciales. Incluso la ley de fomento, que es la más vieja, del 2010, y no han sido reglamentadas para que no solo esta formación de cooperativas sea, vaya acompañado con una estrategia económica provincial de reestructurar la economía de una manera como para que la economía popular pueda tener otras herramientas que solo son otorgadas a los privados y a las APEM, que en La Rioja son empresas mixtas del Estado y empresas de sociedad anónima. Claro, para contarles un poco a los compañeros y compañeras de la red, las APEM, que es un modelo implementado aquí en nuestra provincia, son empresas privadas con participación del Estado, donde el Estado provincial baja fondos para que se desarrollen estas empresas que han sido creadas, de las casi 50 SAPEM que han sido creadas, muy pocas han generado trabajo, lo demás han sido solamente para desvío de fondo, hay SAPEM que son prácticamente ridículas, como SAPEM de embellecimiento de calles o para la cosecha de alfalfa, la ley de fomento cooperativo. Y un dato, sí. Isma, la provincia de La Rioja invirtió 700 millones de pesos para esta SAPEM, que ha generado 2.000 trabajos de trabajo directo. Las cooperativas, que son alrededor de 40 cooperativas las que están funcionando en La Rioja, están dándole trabajo a 1.500 personas. O sea, sin nada, nosotros como sector estamos llevando el pan a la casa de casi la misma cantidad de gente sin el apoyo provincial. Exactamente, y ahora que el gobierno de la provincia se plantó así en contra del gobierno de Cambiemos, está fomentando, o al menos en el discurso, está fomentando esto de cooperativas, pero sin la implementación de ninguna política pública que avale esta formación de cooperativas. De hecho, el gobernador Sergio Casas lo ha dicho por lo menos 4 veces que va a reglamentar esta ley de fomento cooperativo, pero en los hechos no está haciendo nada. Sí, dijo que en 10 días. 10 días de corrido ya pasaron. A lo mejor son 10 días de con la luna llena. Claro, vaya a saber uno. 10 días a partir de alguna elección. A lo mejor está los 10 días suspendidos por el receso del trabajo público acá en La Rioja, que hoy empezará después de las vacaciones. No se sabe. La verdad que sí, es la quinta vez que lo promete, incluso cuando fue vicegobernador también hizo, el año pasado hizo esa, no, perdón, hace 2 años, el año pasado también era gobernador, hizo por escrito un un acta en la cual se comprometía a reglamentar el de fomento cooperativo, pero no ha pasado nada todavía. Y esta ley sería muy importante porque además de este pequeño porcentaje de presupuesto que se le asigna para el fomento de la cooperativa, también brinda herramientas para volver a reutilizar espacios ociosos que hay, galpones y fábricas que se han cerrado y se han ido de la provincia, para que las cooperativas puedan refuncionalizar esos espacios. Así es, pensemos que para quien no conoce La Rioja, este era un polo industrial que se generó para, digamos, que tenga industria de La Rioja, y hace años que ya no tiene los beneficios impositivos, y eso ha generado que haya muchas empresas que, si el Estado le ha dado los galpones, el Estado le ha subvencionado el agua, la luz, el gas, y ahora al no tener ciertos beneficios impositivos, se han retirado y han quedado esos galpones que mencionabas abandonados, o a lo mejor utilizados para algún político para guardar algunas cosas, en todo caso. Bien, entonces, este jueves 20 de 10 a 12, la Federación de Cooperativas va a realizar cortes informativos en rutas y avenidas de la provincia, exigiendo la aplicación de estas leyes, tanto de la aplicación de la Ley de Emergencia Social como la Ley de Fomento Cooperativo, y esto es en consonancia con un plan de lucha a nivel nacional propuesto por la CETEP. ¿Es así? Sí, así es, tiene más puntos. Les invitamos a visitar la página tanto de CETEP como de falcoa.com.ar, falcoalarrioja.com.ar, donde está un poco de nuestro documento y también las actividades que venimos realizando. Muchísimas gracias, Matías, por este contacto con el Enredando las Mañanas. Hasta luego, un gusto.